¿Cuándo fue la última vez que alguien le acusó de estar borracho debido a su fe? ¿Cuándo fue la última vez que usted actuó en forma tan diferente que alguien dijo, esa persona posee algo que yo no tengo? Usted sabe que cuando una persona está intoxicada con licor, su manera de caminar es diferente, su manera de conversar es diferente, su comportamiento en general es diferente, y los demás se ríen y se burlan de esa persona. Cuando nosotros como hijos de Dios estamos llenos del Espíritu, le aseguro que asombraremos a algunos y otros se burlarán divertidamente de nosotros y nos llamarán toda clase de nombres, locos, fanáticos, necios, raros, intolerantes y más cosas por el estilo. Le invito a que escuche muy atentamente este mensaje y haga las anotaciones necesarias. Le entrego los principios del poder. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Quédese con nosotros y escuche al Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Saludos para todos ustedes, amigos de este programa El Amor que Vale. Teniendo como base bíblica el capítulo 2 del libro de los Hechos, estamos estudiando los principios del poder. Permítame hacer un breve resumen de la primera parte de este mensaje. Dios nos ha ungido y nos ha dado el poder para rescatar a los que perecen, y nos preocupemos por los que mueren, que levantemos a los caídos y que fortalezcamos a los débiles y que guiemos a los errantes y les hablemos de Jesús, quien es poderoso para salvarles, cualquiera que sea la condición espiritual en que se encuentren. Dios tiene un propósito y un poder para su iglesia en estos tiempos. El Señor Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No ha habido un mejor día, una mejor época para predicar el glorioso mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo que los días y la época presente. ¿Por qué? Déjeme decirle por qué. En primer lugar, nuestro mandato no ha cambiado. El Señor Jesucristo no ha retirado la gran comisión, sigue siendo real y poderosa como siempre. En segundo lugar, nuestro Maestro no ha cambiado. Jesucristo no envejece ni se enferma y tiene tanto poder en este siglo como lo tuvo en el primer siglo. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En tercer lugar, nuestro mensaje no ha cambiado. No necesitamos un nuevo y moderno evangelio para los hombres modernos de esta época. La Biblia dice que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En cuarto lugar, nuestros métodos no han cambiado, aunque sí los medios. El apóstol Pablo nada supo de micrófonos, de luces eléctricas o de automóviles o teléfonos inalámbricos o internet. Estos son los medios y cambian y seguirán cambiando constantemente. Pero nuestros métodos no han cambiado. La oración, el ayuno, la proclamación de todo el consejo de Dios, el compartir, el testificar, el ganar almas, el diezmar y el ofrendar, el servir y el amar son métodos bíblicos tan frescos ahora como lo fueron en el primer siglo. Hay tres principios de poder y oro que Dios los grabe en su corazón. Hablemos del precioso Espíritu Santo de Dios. Primero, el Espíritu Santo es una promesa que debe ser recibida. Es para usted, para sus hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amiga, amigo, Dios le ha hecho una promesa a usted. Dios le ha prometido el Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo de Dios? Bueno, yo no sé que lo poseo por algún sentimiento emocional. Las emociones vienen y van. Lo he dicho muchas veces, sus emociones son la parte más superficial de su naturaleza. La salvación es el trabajo más profundo de Dios y Dios no hace el trabajo más profundo en la parte más superficial del ser humano. El Espíritu Santo es el que comunica las cosas de Dios. Su espíritu humano es el instrumento del conocimiento espiritual, y el Espíritu Santo habla a su espíritu humano asegurándole que pertenece a Dios. No es un sentimiento emocional, es entendimiento espiritual. Alguien dirá, pastor, no estoy seguro de la diferencia. Si usted lo tiene, conoce la diferencia. Si usted lo posee, sabe la diferencia. Si usted no lo tiene, no sé si puede explicárselo. Mas cuando se salva, el Espíritu Santo de Dios entra en usted. ¿De qué otra forma podría Jesús entrar en usted? ¿Podría Él en su cuerpo físico entrar en usted? ¿Cómo podría Jesús entrar en usted si no es por el Espíritu Santo? Verá, Cristo está en usted. ¿Y cómo Cristo está en usted? A través del Espíritu Santo. Hablamos de tres principios de poder. Primero, el Espíritu Santo es una promesa que debe ser recibida. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, escuche el segundo principio. No solo es el Espíritu Santo una promesa que debe ser recibida, sino que el Espíritu Santo es un poder que debe ser desatado, un poder que debe ser desatado. Recuerda Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué tipo de poder es este? ¿Es poder físico? No. ¿Es poder económico? No. ¿Es poder político? No. Es poder espiritual. Es la palabra de donde tomamos la palabra dinamita. Usted recibirá dunamis. Una dinámica estará en usted. Yo sería un necio, un completo insensato si intentara predicar sin la unción, sin el poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es poder. Al abrir su Biblia, verá el Espíritu de Dios moverse con poder. Cuando había un caos en Génesis capítulo 1, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y ese caos se convirtió en un cosmos. Había una muchachita virgen cuyo nombre era María. El Espíritu de Dios vino sobre María y concibió un niño, el niño Jesús, como resultado del poder del Espíritu de Dios. Usted lee en la Biblia de una tumba donde un hombre llamado Jesús fue puesto, y el Espíritu de Dios se movió en esa tumba, y Jesús resucitó de los muertos por el Espíritu de Dios. Ahora usted ve a Simón Pedro. Por favor, miremos el versículo 14. Estamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: «Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras». Ve un minuto. ¿Es este Pedro quien se acobardó ante una muchacha? ¿Es este el mismo hombre? Note la transformación. Él no está negando a Jesús ahora, ni está jurando, ni diciendo: «Nunca he conocido a este hombre». Por el contrario, él se pone de pie y dice: «Oíd mis palabras». Versículo 22. «Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él». Hay un poder que se movió en este hombre. Bien, Dios desea que usted viva con poder. Dios no quiere que tan solo tenga el Espíritu Santo en usted como un residente. Él quiere liberar ese poder en su corazón y en su vida. Eso plantea una pregunta interesante. Durante mucho tiempo, al inicio de mi ministerio, yo trataba de hacerme digno de algún modo para ser lleno del Espíritu Santo. Pensaba que si era lo suficientemente bueno, si pudiera orar bastante tiempo, si pudiera hacerme lo suficientemente digno, entonces quizás Dios me llenaría. Amigo, yo lo entendía al revés, completamente al revés. Sabe, en ocasiones usted va al banco porque necesita un préstamo. El banquero empieza por hablarle, le hará llenar una serie de formularios, y si usted demuestra que no necesita el dinero, entonces le aprueban el préstamo. ¿Cierto? Entonces le dan el préstamo. Y yo solía pensar, Dios, si te demostrara que no necesito este poder, quizás me lo darás. Si pudiera vivir santamente, si pudiera ser puro, si pudiera ganar bastantes almas, entonces quizás me lo daría. Entonces no lo necesitaría. Una de las más grandes cosas que he aprendido en mi vida es esto, que la santidad no es el camino a Cristo. Cristo es el camino a la santidad. Ojalá que usted pueda entenderlo. Eso no significa que usted se acerca queriendo ser lleno del Espíritu Santo, pero con sus manos saturadas de pecado. No. Pedro dijo, arrepentíos. Pero no piense que puede ganarse algo de Dios. Es un regalo como su salvación. ¿Lo entiende? Deje de tratar de hacerse digno. Usted no es digno. Usted no es digno de salvación. Usted no es digno de nada. ¿Qué tiene que no haya recibido? Eso es lo que el apóstol Pablo enseña. El Espíritu Santo de Dios es una promesa que debe ser recibida. Él es un poder que debe ser desatado. Entonces, ¿por qué somos tan patéticos? ¿Por qué habemos tantos en las iglesias y hacemos tan poco? Le diré por qué. Usted no le ha permitido al Espíritu Santo hacer lo que Él desea hacer en su corazón y vida. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En el día de Pentecostés se salvaron 3,000 personas. 120 dieron testimonio. 3,000 salvados en un solo día. Hoy en la iglesia moderna, 3,000 personas no pueden ganar 120 en un año. ¿Cuál es la diferencia? Bien, la diferencia es que tratamos de hacerlo nosotros mismos en lugar de depender del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es un poder que debe ser desatado. Ahora el tercer punto. Primero, el Espíritu Santo es una promesa que debe ser recibida. Segundo, es un poder que debe ser desatado. Y tercero, el Espíritu Santo es una persona que debe ser reconocida. En el día de Pentecostés, ellos vieron todo esto y preguntaron, ¿y qué significa? Por favor, leamos el versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. El apóstol dice que son solo las 9 de la mañana. Por supuesto, el apóstol nunca estuvo en nuestro país. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pedro, ¿qué es todo esto? ¿Cómo pasó todo esto? Bien, Pedro contesta. Todos fuimos a un seminario. Estuvimos en un seminario por 3 años y medio con el mejor maestro, y además todos nosotros somos varones santos. Hemos estado orando durante 10 días en una reunión de oración. Es por eso que todo esto está sucediendo. No. Pedro se negó a atribuirse mérito por lo que estaba pasando. Hubo una persona que se reconoció allí, y fue el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa esto? Pedro respondió, se lo diré. Significa que el Espíritu Santo de Dios está trabajando. ¿Sabe qué es algo que mata a algunas iglesias? Cuando Dios empieza a trabajar, la gente empieza a atribuirse el mérito. Se atribuyen el mérito. ¿Por qué Dios bendice a su iglesia? Por la forma en que se administra, por la forma en que se dirige la música, por el personal que la mantiene limpia. ¿Es por eso? No. No es porque la congregación sea muy inteligente, o porque se vistan bien, o porque tienen edificios propios. No, no y no. Está debido a Él. Si empezamos a atribuirnos el mérito por lo que Dios hace, mi amigo, esas bendiciones se detienen. ¿Qué existe en esta iglesia o en cualquier otra que usted no pueda explicar a no ser por el Espíritu Santo de Dios? Lo mismo que en evangelismo. Oigo que la gente dice, para mí un poco tonto, sé que no comparto de Jesús, pero quiero que las personas vean mi vida. Y espero que viéndola quieran salvarse. Escúcheme atentamente. Ellos no se salvan por ver su vida. Ellos se salvan por la muerte de Jesús. Si usted vive la vida cristiana sin darle la gloria a Dios, usted está tomando elogios bajo pretensiones falsas. Usted debe decir, la forma en que esto puede explicarse es que hay una persona, su nombre es Jesús, quien ha cambiado mi vida. Y la forma en que usted puede explicar cualquier iglesia que está moviéndose y laborando es que lo dicho por el profeta Joel se hace realidad, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El Espíritu Santo de Dios es una persona que debe ser reconocida. Dios afirma, y a otro, no daré mi gloria. Necesitamos constantemente reconocer, dándole la alabanza y la gloria a Dios por lo que Él está haciendo. ¿Cómo alguien puede explicar el impacto de una genuina iglesia evangélica en el mundo? Muy sencillo. Dios está haciendo algo. Y la única cosa que tenemos el derecho de pedir a alguien es que crea en aquello que no puede ser explicado a no ser por la intervención de Dios. Cuando una iglesia corporativamente o un creyente en forma individual están consagrados y dedicados a conocer, obedecer y hacer la voluntad de Dios, tres cosas importantes sucederán. Por favor, leamos Hechos 2:12. Y estaban todos atónitos y perplejos. O sea, habrá un sentido de asombro. ¿Cómo desea mi corazón que cada iglesia cristiana sea un asombro para la gente? ¿Cómo deseo que mi propia vida sea algo asombroso frente a los demás? Amigo, Dios no nos ha llamado para que seamos entretenidos, sino para que seamos asombrados. Leamos ahora el versículo 13. Mas otros, burlándose, decían, «Están llenos de mosto». ¿Cuándo fue la última vez que alguien le acusó de estar borracho debido a su fe? ¿Cuándo fue la última vez que usted actuó en forma tan diferente que alguien dijo, «Esa persona posee algo que yo no tengo»? Usted sabe que cuando una persona está llena de mosto, o sea, intoxicada con licor, su manera de caminar es diferente, su manera de conversar es diferente, su comportamiento total es diferente, y los demás se ríen y se burlan de esa persona. Amigo, cuando nosotros como hijos de Dios estamos llenos del Espíritu, asombraremos a unos y divertiremos a otros. Ellos nos estarán observando. Nos llamarán toda clase de nombres, locos, fanáticos, necios, raros, etc. Habrá asombro, habrá divertida burla, pero también habrá reconocimiento. Veamos Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Habrá aquellos que reconocerán a Cristo como Salvador y Señor. Permítame hacer una pregunta al llegar al final de este mensaje. Voy a empezar con los miembros de las iglesias que escuchan este programa y conmigo mismo. La pregunta es, ¿está usted lleno del Espíritu Santo? No le estoy hablando solo a su cónyuge, o a sus hijos, o a su vecino. Le hablo a usted personalmente. ¿Está lleno del Espíritu Santo de Dios? ¿Está lleno del Espíritu Santo de Dios? Deje de preguntarse si otros habrán escuchado este mensaje. Le pregunto a usted, ¿está visiblemente lleno con el Espíritu de Dios? Si no, usted no solo se pierde una bendición, sino que es culpable de rebelión y pecado. Cuando hablo de estar lleno del Espíritu Santo de Dios, no hablo de fuego sin control, hablo de una realidad espiritual sin la cual no alcanzaremos ni haremos ningún impacto en este mundo. ¿Está cansado de jugar a la iglesia? ¿Cómo puede ser que tantos creyentes vivan en una ciudad y no la impacten por Cristo? La segunda pregunta que deseo hacer a aquellos que no están seguros de su salvación es, ¿está seguro de que no es salvo? ¿Se ha arrepentido? ¿Ha puesto sus pecados en Jesús? ¿O aún sigue usted cargando con ellos? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos. Cuando usted se arrepiente, se vuelve del pecado a Jesús. No le pregunto, ¿es usted miembro de una iglesia? Pregunto, ¿es Cristo real para usted? Si muriera ahora mismo, iría al cielo. ¿Está seguro? Si usted ya es salvo, ore por sus familiares, amigos y compañeros de estudio o de trabajo que todavía no lo son. Y si usted aún no es salvo, permítame dirigirle en una corta y sencilla oración. Y aunque yo voy a orar, diga esta oración como si fuera suya, de todo corazón y sinceramente. Querido Dios, soy un pecador y estoy perdido y quiero ser salvo. Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste hacerlo si confío en ti. Desde este mismo instante confío en ti. Te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor. Perdona mis pecados, límpiame, sálvame y ayúdame a no avergonzarme de ti. Dame la fortaleza para confesar y testificar públicamente que tú me perdonaste y me salvaste. Lo pido en tu santo nombre.